Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el cantautor chileno Cowasi en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE. Este artista es un exponente del folclore urbano en la escena de los compositores latinoamericanos, con una propuesta alternativa y dinámica. La característica singular de su música es la fusión entre instrumentos etnográficos y precolombinos, algunos de ellos de origen ecuatoriano. Internacionales. Asunción. La primera Bienal de Arte de Paraguay se realizará del 1 al 31 de octubre próximo en Asunción. El encuentro se desarrollará en varios sectores de la ciudad, desde museos, galerías y centros culturales hasta espacios públicos como plazas y calles, según afirmó el Cabildo de Asunción. La selección de los artistas expositores estará a cargo del paraguayo Osvaldo González Real, crítico de arte y escritor, además de la cubana Danis Montes de Oca, investigadora, crítica y curadora de arte residente en La Habana, y de Royce Smith, profesor asociado de Historia de Arte Contemporáneo de Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.